Cabezas de Tormenta, un programa desobediente radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Hoy traemos el programa número 90 de Cabezas de Tormenta, que hemos titulado Tenéis el dinero, la prensa y la justicia, pero a nosotros jamás nos tendréis. Hemos elegido esta frase porque el contenido central del programa de hoy es una entrevista con uno de los compañeros encausados y recientemente, por arte de magia, declarados culpables por el asunto del Parlament. Ya hemos hablado de este caso represivo en alguna otra ocasión en el programa. Y bueno, pues hoy vamos a tener una entrevista que realizamos hace unos días con la grabadora, con el estudio móvil. Y ese va a ser el contenido central. Decir también que hoy hemos tenido algún problema técnico y estamos grabando la totalidad del programa a través de la grabadora y que pedimos disculpas por la pérdida de calidad de sonido que pueda significar. Recordamos que también nos podéis escuchar desde Radio Almaina, desde la ciudad de Granada, en el dial 107.1 de la FM, Radio Topo en la frecuencia 101.8 FM desde Zaragoza, en el 104.9 de la frecuencia modulada de Radio Malva desde Valencia y Radio Bala desde Manresa en el 106.4. En el caso de que estés en Madrid, Radio Ela en el 100.0 de la FM y Ágora Sol Radio también nos dejan un hueco en sus parrillas. Y antes de sumergirnos en la entrevista que tenemos grabada, no podíamos dejar de comentar lo que ha ocurrido días atrás en la ciudad de Madrid, en Barcelona, en Granada y en Palencia. Bajo el lamentable nombre de Operación Piñata se han efectuado registros, se han efectuado arrestos y detenciones en diferentes espacios políticos, públicos, pero también en domicilios privados. Aquí el caso de Madrid, pues nos encontramos con que hubo 15 detenidos acusados de organización ilícita con fines terroristas, 13 detenidos por resistencia y 11 detenidos por usurpación a lo largo del día 30 de marzo. Luego el día 1 de abril hubo una concentración en apoyo a todos los represaliados y más en concreto a las 5 personas que han pasado a prisión preventiva y hubo también fuertes cargas policiales en la plaza de Tirso, 6 detenidos, de uno de ellos menor de edad y bastantes heridos. Y bueno, pues nada, decir que desde Cabezas de Tormenta nos hacemos eco de toda esta operación, nos solidarizamos con la gente represaliada, herida y golpeada, y no solo en el plano físico, sino también en el plano emocional y político. Y pues lo que podemos decir es que estamos preparando contenidos sobre esta operación, que en el programa de hoy no nos cabe más porque una hora da para lo que da, pero que en próximas ediciones hablaremos de esta cuestión como pensamos que se merece. Vamos entonces ya con el programa. Bienvenidos y bienvenidas a Cabezas de Tormenta, esta vez con nuestro estudio itinerante, colocando la grabadora precariamente sobre un trípode. Esperamos que la calidad de sonido sea la óptima. Hemos aprovechado la visita a la capital de la meseta de Ciro Morales, imputado por el Parlament. Condenado. Y posteriormente, ya es lo que iba a decir, condenado. Y de eso vamos a intentar abordar la entrevista, el tema de la condena y que nos cuentes un poco cuál es la situación. Lo primero es darte las gracias por el rato que has sacado, porque bueno, sabemos que estás cansado. Sí, del viaje y de no parar de currar con este tema. Intentar que sea un poco distendido y que la gente que nos escucha al otro lado de los altavoces y de los cascos pues se entere un poco de la situación y difundir lo máximo posible. Pues quizá, Ciro, la primera pregunta que sería interesante plantearte es que nos cuentes qué sucedió aquel día de lo que luego se ha venido a denominar asedio al Parlamento. Bueno, pues aquel día del 15 de junio de 2011, a raíz del desalojo brutal que se sufrió 5 días anteriormente en la Plaza Cataluña por el 15M, pues se decidió ir a intentar parar los recortes, el primer paquete de recortes que aprobaba uno de los gobiernos, ¿no?, del Estado, o sea, como que era CiU, que ellos siempre llevan la delantera con el tema de los recortes sociales. Y nada, y aquella mañana, bueno, ya se quedaron muchísima gente a dormir la noche anterior. En la noche anterior se llega a decir que había 20.000 personas allí, y por la mañana seríamos unas 5.000, 6.000 personas, que estábamos en 2 o 3 puertas del Parlamento, pues esperando a que llegaran los políticos para intentar impedirle la entrada y, por lo tanto, la aprobación de los recortes. Unos recortes que habría que decir, cosa que tampoco es mi discurso personal, pero unos recortes que no estaban tampoco anunciados dentro de sus propuestas electorales. O sea, eran unos recortes sacados de la manga, donde la población que votó a CiU tampoco sabían que iban a tocar la sanidad, la educación y la ley ómnibus, que también aprobaron 3 días más tarde, que fue una ley que se cargó, pues no sé, si 40 y pico leyes del PSC y de los gobiernos anteriores. ¿Y en el contexto que nos has planteado? En el contexto que os he planteado, pues claro, o sea, habría que hablar también, claro, de yo soy de la opinión que caímos en una trampa. Vale, explícanos un poco esto, bueno, explico, nos parece interesante. Explico la trampa. O sea, bueno, o sea, también nos quita, bueno, no sé si quita un poco de virtud a la historia, pero que, bueno, la virtud la tiene, ¿no? La virtud política de aquel día, esa iniciativa era tremendamente lúcida, potente y radical, ¿no? O sea, desde nuestro punto de vista, lo que pasa es que también los Mossos de Escuadra, las órdenes de Felip Puig, que sería el consejero de Interior de la Generalitat, Un personaje escabroso. Un personaje curioso al cual hemos dedicado minutos hace algunos años en Cabezas de Tormenta. Hago solo este inciso porque vaya bicho. Pues parece que estaba totalmente orquestado por él, ¿no? Que sería el cabeza de aquel ministerio, de aquel departamento en ese momento. Y por lo que hemos sabido después, mandaron una circular a todos los parlamentarios la tarde anterior diciéndole que no podrían acceder ni en vehículo ni en bicicleta ese día, el día 15 de junio, y que tenían que hacerlo a pie por una puerta, que era donde estaba convocada la manifestación, o el Rodea, o el Aturén, el Parlamento. Que entonces, claro, o sea, todos los manifestantes, las miles de personas, tuvieron la oportunidad de ver cómo pasaban los políticos delante suya, sabiendo que en el inicio del tema de la época de los recortes, ¿no? Pues ya os podéis imaginar. Una provocación, ¿no? Una provocación. Y como hemos dicho, justo después del desalojo de Plaza Cataluña, que también es algo que, claro, ha quedado muy marcado, ¿no?, en el imaginario, ya no solo activista ni vinculado a los movimientos sociales de Barcelona, sino yo creo que todo el Estado y, bueno, y más allá, ¿no? Fueron fotos que circularon por todo el mundo, claro, y fue una cosa muy, bastante muy extrema. Graves, y ellos tenían que limpiarse, ¿no? También tenían que cambiar la actitud también de los Mossos de Escuadra y para ver, demostrar los violentos del 15M lo que son capaces de hacer, ¿no? O sea, tú lo enmarcas a nivel personal, ¿no? A título personal. Yo lo enmarco a nivel de, sí, después, no es que se me quede la cara de tonto, pero bueno, después de tú dices, bueno, a lo mejor no lo debería haber pensado 2 veces, ¿no? De saber que ellos son capaces, de que a lo mejor siempre tienen una delantera, ¿sabes? De ir por delante, ellos, ¿no?, van por delante, aunque muchas veces no nos demos cuenta, ¿no? Pero bueno, igualmente, ya vayan por delante o no, o sea, fue un día tremendo, o sea, fue un día bastante divertido para todo el mundo. Vamos, yo volvería a ir y creo que los 8 condenados y los 19 que hemos estado imputados volveríamos a ir, porque básicamente eran miles de personas en la puerta de un parlamento, donde van llegando políticos que normalmente pues te los encuentras siempre en la televisión, ¿no? Ellos siempre están en su urna de cristal y en el parlamento y tal y cual, y nada, y le podías recriminar pues su política o su posición, su función social, con las herramientas típicas de cualquier manifestación, ¿no? Pues, no sé, pues desde levantando los brazos a alguno, otro sentándose, otro desplegando pancartas, otro gritándole a la cara, ya está, bueno. A lo que hubo, sí, movimiento, agitación, o sea, sí, también yo también tengo que reconocer que no es grato tampoco para nadie pasar por un paseillo donde miles de personas te están recriminando, te están reprochando. O sea, como que, ¿situación agresiva? Sí, puede ser una situación agresiva a nivel de humano, ¿no? O sea, a nadie, ya puede ser, o sea, el fascista más fascista o cualquiera de nosotros, pasear entre 1.000 personas o 5.000 personas que te están diciendo cosas a la cara, pues sí, no tiene que ser agradable. Pero bueno, es que ellos no están acostumbrados, ¿no? Y aquí está la cuestión de la legitimidad del acto y todas las historias. Vale, entonces repasamos. Esa acción sucede, acontece. Los Mossos dejan hacer sin ningún tipo de problema porque tampoco está pasando nada. Vale, o sea, no hay ninguna situación de violencia ni una situación agresiva como para que los Mossos tengan que parar aquella situación porque, bueno, no... No hay agresiones físicas, no hay esto es importante decirlo. No hay disturbios, barricadas ardiendo. No hay ningún parlamentario herido, nada más que hay unos 9 o 12 manifestantes que sí les pegan la policía. Pero los parlamentarios pueden entrar. O sea, de hecho, no se impide la aprobación de los recortes y no se impide la entrada de ningún parlamentario. Únicamente al final todo eso termina en que creo que empezó, no me recuerdo bien, pero poco más de media hora más tarde la sesión de aquel día. Que por lo que han dicho los propios parlamentarios, hay muchísimos días al año que empiezan tarde esas sesiones. Y por razones mucho más banales. Y por razones mucho más banales que aquella, ¿no? Claro. Bueno, entonces esto tiene lugar el 15 de junio, ¿has dicho? El 15 de junio de 2011. Y hay un tratamiento mediático brutal. Hay un tratamiento mediático brutal. Brutal. Donde se nos ha... Claro. Que también te hace pensar, ¿no? Cómo, que está marcado, ¿no? En esa estrategia, ese pensamiento. Como al día siguiente, ¿no? Al día siguiente incluso creo que sacaron ediciones de la tarde que ya estaba totalmente cosido, ¿no? También hay un punto aquí importante con el tema de la preparación por parte de Felip Puig porque no lo hemos podido demostrar, pero también nos llegaron voces de que el helicóptero estaba preparado. O sea, hay que hablar del helicóptero, ¿no? Que fue también la imagen estrella de los políticos catalanes, de los poderosos, llegando en helicóptero, Felip Puig y Artur Mas. Y alguien más, y el invidente creo que fue. Que llegaron al Parlamento, ¿no? Sí, diciendo como que estamos salvados, ¿no? Y no hemos escapado de las hordas de violentos, ¿no? Sí. Entonces, tanto la prensa como el helicóptero también nos lleva a pensar un poquito esa tesis que te estoy comentando, que te digo que la pienso yo y 3 personas más. Tampoco... Nada, como hipótesis es curiosa porque, no sé, hace que hilen bastantes cosas que estaban sueltas y sobre todo da una imagen del poder como lo que es, ¿no? O sea, como un sistema que se garantiza la supervivencia a sí mismo y que es capaz, como decía, de ir un paso por delante si es necesario. Recordemos que Felipe Puig, cuando juró cargo, fue un tipo que dijo que iba a hacer cumplir la ley si hacía falta estirarla un poco más, no había ningún problema, ¿no? Si no recuerdo mal, dijo algo parecido. Entonces, bueno, no está de más pensar mal de este tipo de gente, ¿no? Y pensar que llegado el momento, pues estratégicamente pueden ir... Son capaces, ¿no? Ir más allá. Vale, tenemos el suceso del Parlamento, tenemos el tratamiento mediático y luego vienen las detenciones. Bueno... No. Después hay una manifestación que ahora mismo no me acuerdo, pero hay más de 150... No me acuerdo de la fecha ni de las personas, pero eran más de... Sí, eran más de 50.000 personas en las calles después de los hechos del Parlamento. O sea, como que también se puede decir que la población catalana en ese momento como que no se cree tampoco el tratamiento mediático y sigue apoyando al movimiento del 15M. Digan lo que digan los medios, digan lo que digan los políticos, ¿no? Vale, las y entonces primeras... las detenciones... Bien, ¿perdón? Las primeras detenciones cuando se suceden... En octubre, ¿no? En octubre del mismo año. Sí. Ha pasado tiempo, ¿no? Un poquito. Sí, pasaron 6 meses, ¿no? Vale. Y tuvimos que venir a declarar, pues 2 meses más tarde, en noviembre creo, 1 mes más tarde, tuvimos que venir a declarar, que no declaramos, con Eloy Velasco, que era el juez de instrucción de este caso. Vale, si no recuerdo mal, tu detención fue un poco curiosa, ¿no? Respecto al resto, porque fue también una pequeña trampa. Sí, fue una pequeña trampa, pero vamos, que yo caí, bueno, que yo ya sabía dónde estaba cayendo, claro, o sea, se podría decir, sí, que fui el único que me entregué, porque claro, o sea, otra de las imputadas, pues la detuvieron en mi casa, vivimos juntos y la detuvieron en mi casa, la estaban siguiendo durante toda la mañana, nosotros vivimos en un campo, fue curioso después ver también todos los elementos que habían preparado de donde nos vigilaban, pero bueno, estarían vigilando solo a Sandra, no se darían cuenta de mí, que yo vivía allí o lo que fuera... Que bueno, y con situaciones bastante esperpénticas dentro de la detención de Sandra, se la llevan a la comisaría más cercana de Granollers, y entonces, en la típica llamada para, ¿no?, para indicar tu detención, pues Sandra me elige a mí, ¿no? Yo me imagino que son Mossos de Escuadra o la persona que había mandado a la Audiencia Nacional se estarían frotando las manos, ¿no? Del rollo, bueno, acaba de llamar a Ciro Morales, o sea, aquí lo tenemos. Y de hecho, pues fui con 2 personas, 2 amigos, compañeros de casa para la comisaría, y es lo que dije, ¿no? Como entro yo... y si dentro de 10 minutos no salgo, pues darme por detenido también. Y así fue, ¿no? Fui a la oficina, me presenté, me dijo, pase usted. Y es como, ¿desde cuándo te dejan entrar a ver una detenida? Sí, no pasa. ¿Claro? O sea, primero, ¿cómo que haces tratándome bien? Y después, ¿cómo que me invitas a entrar? ¿Me entiendes? Y nada, y en el momento que crucé la puerta, había dos encapuchados que me cogieron por el brazo y nada, y al proceso habitual. ¿Cuántas personas fuiste detenidas? 19. 19, ¿no? De todas esas miles de personas, lo cual también es un dato importante. Sí, después en el juicio, claro. 19. Claro, claro. Perfecto. 19 que nos dedicamos a la, ¿no?, a la militancia de los movimientos sociales desde hacía muchísimos años todos. Esto enlaza con algo que también hemos tratado en Cabezas de Tormenta previamente, que es el tema de las listas negras, eso que dicen que no tienen, pero todos sabemos que tienen y que, bueno, en cada caso represivo salta ahí una y otra vez, ¿no? Claro. La existencia de ficheros informales donde la gente que nos dedicamos al activismo político, que estamos en movimientos sociales desde hace años, pues oye, estamos. Y que de hecho hasta cierto punto nuestro juicio quedó un poco demostrado porque no pudieron unir de cómo llegan, o sea, tienen una imagen de mi cara, cómo llegan a esa persona que se llama Ciro Morales, ¿no? O que se llama X. Y los Mossos de Escuadra, claro, los Mossos de Escuadra no supieron responder, de hecho dijeron como que había habido una campaña de delación bastante bonita por la parte de la ciudadanía y que llamaban amigos y familiares diciendo que nosotros habíamos ido. Eso llegaron a decir la Audiencia Nacional. Evidentemente sin pruebas, ¿no? Evidentemente sin pruebas, no, a palabras. O sea, se quedaron, sí, totalmente. Pues retomamos un poco, declaráis y quedáis pendiente de juicio. Y el juicio tiene lugar el año pasado, dos sesiones. En mayo, ¿no? Mayo, abril, sí, hace la un año. La primera en abril 2014, y la segunda en mayo. Pues si nos cuentas un poco cómo fue para la gente que nos escucha. Ya. Brevemente, no sé, tampoco, sí, o sea, es torno, algo que comentamos. ¿Cómo fue el programa, juicio? Pero... O sea, ¿a qué? ¿A nivel emocional mío? ¿A nivel de lo que me esperaba? O sea, ¿qué...? A nivel de todo, porque no deja de ser una cuestión... Bueno, habría que decir como que la campaña de peculiar. Solidaridad también que recibimos nosotros, como que estamos súper agradecidos porque yo creo que se movió bastante el 15M, ¿no? También que por Madrid también nos acogieron como estupendamente y en Andalucía el hecho de ser también algunos de Jerez y eso, la gente se movió mogollón. Y entonces había mucha expectación también para el tema de... del juicio. También habría que decir que a lo mejor era el primer juicio al 15M, ¿no? Somos los claro, únicos... Claro, eso es lo que claro, quería intentar un poco contextualizar la historia. Claro, ¿sabes? Claro. Un primer juicio en la Audiencia Nacional, ojo, o sea, no... Sí, sí, sí. Una cuestión de faltas, ni una cuestión de un juzgado menor, sino... Bueno, no, delito Nacional. Contra las instituciones exacto. Del Estado, vamos. Y nosotros íbamos allí, o sea, como que el propio juez, bueno, con la absolución lo llegan a decir, ¿no? Como que esto no hubiera pasado de faltas y no tendríamos que habernos sentado en la Audiencia Nacional. No fueron días tan duros, o sea, a mí yo no tengo un mal recuerdo tampoco, o sea, estábamos muy bien acompañados, al principio sí es un poco acojonante, ¿no?, el rollo de todo el protocolo y todo el edificio, que por cierto es horroroso ese que está en San Fernando de Henares, yo me esperaba un poquito más, algo más magnánimo, algo más del imperio madrileño, ¿no?, lo que es el supremo, que ahora me han dicho mis compañeros que el supremo era así, y pero me encontré no, allí una nave industrial en San Fernando de Henares, carretera que aquello Barcelona. Sí que es desolador, o sea, que es mucho peor que ver a la cara del Juan Marlaska, yo te lo digo, pero bueno... Y nada, la cuestión ya la has tocado, absolución. Absolución, sí, ¿no? Gran sorpresa, ¿no? Gran sorpresa, sí. Absolución. Absolución total a 19, bueno, no, a uno sí lo condenan, es de la gabardina, pero a una multa. Vale, una aclaración multa. Para la gente que nos esté escuchando y no sepa lo que es la gabardina. Estamos hablando del compañero de CGT del Hospital de Belviche, que se demuestra, es la única prueba que hay, y se demuestra que es él el que le pinta la gabardina a Montserrat Tura, que fue consejera de Interior, también una persona bastante especial, con el gobierno del tripartite, con el PSC, Esquerra Iniciativa. Una gran acción criminal, una... ¿no? La de sí, pintar una gabardina. Tan criminal como que ella reconoce claramente que fueron los propios policías. Claro, habría que decir también, los Mossos de Escuadra tenían ya una mesa dentro del Parlamento incitando a la denuncia. O sea, ellos ya estaban esperando a los parlamentarios que iban entrando ese diciendo, venga, ¿qué quiere usted denunciar? Y fueron esos policías lo que le dijeron a Montserrat Tura, te han pintado la chaqueta. O sea, esa mujer, ¿no?, para que sea también lo de impedir la entrada a los parlamentarios, como esa señora le pintan la chaqueta, ni se entera, y son los propios Mossos de Escuadra le dice, mire, señora, le han pintado la chaqueta. Rellen este impreso. Sí, ¿no? Está un poco... Y... todo cuadrado. Eso, 19 absueltos. Con un voto particular del juez Marlaska. Recomiendo leer la sentencia porque la sentencia hasta cierto punto es exquisita. O sea, yo creo que tuvimos la suerte también de que nos tocara Ramón Sáez, que diría que es el único juez progresista que hay en la Audiencia Nacional, no sé. Pero lo que pasa es que es un tipo bastante cañero. Y entonces él era el vocal de la sala, porque no, al ser la sala de lo penal son tres jueces, y estaba, no sé si Manuela de Madre, no me estoy confundiendo, Ramón Sáez y el Marlaska, que es el presidente, pero el que redacta la sentencia es Ramón Sáez. Y por lo que se ve también, Ramón Sáez como que tiene bastante prestigio dentro de la Audiencia Nacional, o sea, como que ha sido un juez que por su carrera le tienen en bastante consideración, aunque no comulgue mucho con la idea política ideológica que pueda haber dentro de la audiencia, pero le tienen mucho respeto. Y al ser el autor de, ¿no?, el redactor de la sentencia, pues parece ser que convenció, bueno, no ni convenció, la otra compañera, que por lo que se ve también es bastante dura, pues se alineó con Ramón, y por mayoría ganan a Marlaska, pero Marlaska sí emite un voto particular. ¿En qué consiste ese voto consiste particular? El voto particular es decir, me han ganado por mayoría, pero yo tengo que dejar claro de que no estoy de acuerdo con esta sentencia que sale de mi sala, ¿no? Claro, aquí hablando, sí, o sea, hay mucho rumor en todo esto, ¿no? Como que también en el sentido de Marlaska no ha llegado allí por sus propios méritos tampoco, ¿no? Entonces Marlaska a lo mejor sí le debe favores a ciertas personas, entonces Marlaska a lo mejor sí se tiene que cubrir diciendo que quede claro que esta sentencia está saliendo de mi sala, pero yo me tengo que cubrir la espalda. Yo tengo que emitir un voto particular para que sepan claramente que yo pienso lo contrario. Esto, bueno, lo dejamos ahí, ¿no? Altos estamentos judiciales a los que no estamos acostumbrados y que vemos que, bueno, que la condición humana también campa sus anchas, ¿no? Y también hay sus intereses. También habría que decir también, claro, que el voto particular, al final, tampoco es tan negativo. O sea, me explico. O sea, el voto particular también le da un varapalo a lo que está pidiendo Fiscalía, Parlament, Manos Limpias y Generalitat. O sea, Manos Limpias llega hasta los 8 años y Parlament, Generalitat y Fiscalía nos pide 5, de 3 a 5, pidiendo el máximo. Uh-huh. Y Marlaska condena del 19 a 9 o a 10, solo a 3 años. O sea, como que él también va a lo mínimo, incluso dentro de su propio voto particular, de los 19 se quitan a 9 de encima, condena a 10 y solo a 3 años, con posibilidad de indulto, si tuvieran que entrar esas personas por los antecedentes que tuvieran. De, o sea, indulto parcial, ¿no? De indulto parcial, sí. Que es que se rebaje de los dos. De lo que te caiga a los dos y no se entra si no tienes antecedentes. Vale, sí que fue una sorpresa, ¿no? Yo creo, esta sentencia. Es algo que nos cogió a todos un poco por... Hombre, no estamos acostumbrados, ¿no? No estamos acostumbrados a que si no recuerdo mal, la sentencia venía a reconocer el derecho a la protesta, ¿no? El derecho a la protesta, sí, diciendo como que las clases populares no tenemos otros medios como no sea la calle para decir lo que pensamos, ¿no? Como que los medios de comunicación están copados por la, ¿no? Pues por las oligarquías financieras, que todos sabemos ya tal y cual, entonces... Nosotros como pueblo, o el 15M, o cuando la calle tiene cosas que decir, pues entonces le reconoce esa sentencia que estas son las formas. Y que, de hecho, es la base del sistema democrático que ellos creen, ¿no? Como que no habría que acabar con este tipo de protestas porque son las que alimentan la propia crítica y, al final, la propia funcionamiento, según los progres y tal y cual, de su sistema. Como que hay que dejar un margen a... A la protesta. A la protesta, porque sí, si no la cosa se te puede ir de madre. Claro. Parece que no es la idea generalizada por estos días que estamos viviendo en Madrid de hostias en la calle y detenciones sistemáticas. Mientras estamos grabando una vez más, os pedimos disculpas si se cuela algún helicóptero. Grabamos casi siempre en el centro de Madrid y una de las características de Cabezas de Tormenta suele ser que hay un rum rum que ¿sí? se mete por las ventanas de vez en cuando. La gente nos pregunta y a veces hacemos la acotación, ¿no? Retomamos el hilo. La sentencia es una sorpresa. Se reconoce este derecho a la protesta, pasa el tiempo, poco tiempo, y se pasa recurre poco tiempo y lo recurren todos los estamentos, sí, o sea, Fiscalía, Generalitat, Parlament y Manos Limpias. Y se recurre a una instancia superior, se recurre al Supremo, que es el Tribunal Supremo, que tarda un año, pues, en emitir su sentencia, que es condenatoria a 8 personas a 3 años de cárcel. Vale, la primera pregunta que surge, y que yo creo es una pregunta inmediata, no solo como... O sea, no solo que se la planteen personas que estén metidas en fregados hayan seguido el tema, sino familiares, ¿no? De, hostia, ¿por qué esos 8? ¿No? Claro. ¿Y por qué no los 19? ¿Qué solo las personas que estamos en el ajo ni los familiares, o sea, son los propios abogados. O sea, esto es algo inaudito. O sea, los abogados no saben por dónde coger a nivel del criterio del Supremo como para acoger a 8 personas. No sé contestarte, no sabemos por qué. No tenéis la más remota idea. No tenemos la remota idea. O sea, vale. No, porque de estos 8, pues uno con antecedente, otros 7. O sea, no podemos cogernos ningún parámetro que sea igualitario a los 8, ¿no? Para decir, mira, pues esto ha sido. Segunda pregunta, ¿vale? Y esto es una cosa de hablar con la gente en la calle, hablar con la familia, y decir, hostia, ¿puede un estamento superior no revisar una condena, sino matizar, sino emitir una condena diferente? Supuestamente no puede. No puede, ¿no? No. Bueno, poder puede y lo está haciendo. Y lo está haciendo, sí, pero... Lo que pasa es que supuestamente, claro, dentro de 6 años el Tribunal de Derechos Humanos de Europa vendrá y lo tumbará, como ha hecho creo que ya en 6 o 7 ocasiones. O sea, Europa le ha dicho ya al Supremo varias veces que ella no puede emitir juicios sin juzgar a los imputados. O sea, se debería hacer un nuevo juicio. Se tendría que hacer un nuevo juicio, sí. Ya sea en la Audiencia Nacional, es lo que nosotros esperábamos, ¿eh? En todo momento, a partir de este recurso, lo que nos habían dicho, claro, el protocolo, lo que nos habían dicho los abogados, era lo peor que puede pasar es que el Supremo dictamine el inicio de un nuevo juicio en la Audiencia Nacional. O incluso, creo, que una vista en el propio Supremo. Pero no se ha dado nada. O sea, nosotros recibimos la noticia así, y la noticia era condena. Cosa que Europa, eso, le está recriminando a España desde hace bastante tiempo. O sea, lo que ha habido es un cambio de guión, ¿no? O sea, un punto y aparte... Un punto y aparte, pero es curioso, sin cambiar ninguna coma. O sea, los hechos probados son los mismos. Por lo tanto, no superan... Es que no llegan ni a falta. O sea, los hechos son los mismos. Lo que pasa es que él se acoge a otro concepto. O sea, coge, habría que hablar aquí el concepto, porque yo creo que lo vamos a ir escuchando en los últimos, o sea, en los siguientes años, que es del tema de la intimidación ambiental. Intimidación ambiental. Sí, es un concepto inventado por el Eloy Velasco, que es del rollo como somos los responsables de crear el clima que hace que, aunque no seamos los actores directos de la violencia ejercida ese día, pero sí somos los responsables del clima, y que un compañero mío, pues medio kilómetro más para allá, a lo mejor le ha dado ya una colleja a alguien, ¿no? Bueno, pues a mí me cogen y soy el responsable de ese clima. Vale, yo creo que... Intimidación ambiental. Vamos a hacer aquí un pequeño parón porque esto merece una reflexión, sobre todo por lo que has dicho, ¿no? Porque es algo que puede suceder más adelante. O sea, desde un punto de vista humano, en términos sociológicos, ¿qué tipo de fundamentación? No, claro, que no es un derecho garantista, es un derecho totalmente, o sea, es el derecho del enemigo, ¿no? Es el derecho penal del enemigo, o sea, nos consideran como enemigos y, bueno, están rizando el rizo, sí. O sea, ya no estamos hablando de actos. Claro. Ya no hablamos de actos, no, punibles, no. Estamos ya hablamos de filosofía, sí. De un terreno ambiguo. Sí. O sea, de un terreno por el cual tú puedes justificar que lo que grita una persona o... Si vamos más allá, su comportamiento incluso gestual, ¿no? Y su manera de estar puede influir en la conciencia y en el actuar de otras muchas personas, lo cual entiendo, o por lo menos con mis escasos conocimientos que tengo en la vida, que es indemostrable en un, ¿es indemostrable? En un juicio. Tú no te puedes defender. No, y es lo que se ha visto en nuestros juicios, o sea, por eso nos absolvieron. O sea, que aquí está lo curioso, o sea, claro, aquellos tres jueces, pues, consideraron, aparte de que el derecho a la manifestación está por encima del derecho de representatividad, no de los políticos, consideraron que no había pasado nada. Y que el señor Eloy Velasco, o ahora el Supremo, nos están condenando únicamente por estar allí. Era una manifestación ilegal, o sea, no se puede protestar contra, en aquel caso, los recortes, o no le podemos decir claramente a los políticos lo que pensamos de ellos a la cara. Claro. Pero entonces se podría haber imputado y haber condenado a muchísima más gente. Se podría haber condenado principalmente lo que hacían antiguamente, o lo que todo el mundo podríamos llegar a pensar, a los responsables que legalizan esa manifestación. O sea, esa manifestación está legalizada por un grupo promotor que funciona dentro del 15M. Sí, recordamos el vídeo de invitación a, claro, a acudir. ¿Por qué no van, a esas personas? Invocando a Rosa Parks, si no recuerdo mal, ¿no? A la injusticia social. Pero, sí. O sea, por eso es todo como bastante inaudito, ¿no? O sea, por eso el... Ya, sí, llegan a un tema filosófico. O sea, ya no estamos hablando de hechos, ya no están condenando hechos. Pero bueno, que ahora mismo con lo que está pasando también con el Pandora y con la piñata, sí, creo que es la misma línea. Claro, por eso es interesante y por eso he dicho lo de hacer... Sí, terminológicamente a mí me recuerda también al uso de otros conceptos ambiguos, bastante etéreos, que se utilizaban hace unos años también como alarma social, ¿no? Que parece que, pues eso, que son conceptos que aluden a la ofensa personal o, bueno, a ese tipo de cuestiones, ¿no? Antes que a verdaderos axiomas de la justicia, ¿no? Al final estamos hablando de estado de conciencia. Es preocupante, ¿no? Sí. Y claro, estamos hablando de... hay 8 personas a las cuales al final se les condena a 3 años de cárcel, que no es ninguna... No es algo baladí, digamos... Mm. Por ejercer algún tipo de liderazgo emocional que influye en el ambiente. O sea, esto es filosofía, ¿no? Sí, pero igualmente ese liderazgo, ¿sabes?, emocional tampoco está en absoluto demostrado. O sea, no, es que no puede estar demostrado, o sea, porque no hay... si claro, lo que te dicen es que tú generas una alteración del ambiente, por lo cual ese ambiente empieza a deslizarse hacia la crítica y la violencia, es algo, bueno, usted puede decir eso o puede hablarme de ángeles. Claro, porque pero... en términos concretos y empíricos no hay nada demostrable. Sí, pero tú estás utilizando el término violencia, pero encima estamos en un caso donde queda demostrado por los propios jueces de que no hubo ningún tipo de violencia ni de agresividad. Es intimidación. Es intimidación. Bueno, claro, o sea, si hay unas personas, ¿no?, que son los políticos, que están acostumbrados siempre a sus coches oficiales y tienen su vida aparte porque pertenecen a sus burguesías o a donde pertenezcan, pues claro, para ellos fue tremendamente chocante ver al populacho que se les puede acercar, les puede tocar y les puede recriminar lo que llevan haciendo durante 10, 15 o... O sea, claro, ellos flipan. O sea, tiene que ser... Entonces, la justicia escucha a esos políticos, no nos escucha a nosotros. La justicia en este caso ahora mismo del Supremo. La Audiencia Nacional no. La Audiencia Nacional entiende por Ramón Sáez, y aparte es que digo otra vez el nombre porque creo que fue gracias a él, si el vocal hubiera sido Marlaska, que no hubiera tocado otros jueces, a nosotros no hubieran condenado a la Audiencia Nacional. Yo creo que estaba cantadísimo. ¿Y cuáles son, Ciro, los siguientes pasos que vais a dar? Supongo que se abrirá la vía legal en el sentido de los recursos, sí, y por otro lado la movilización. En eso estamos. O sea, ahora mismo nuestros abogados tienen que recurrir al Tribunal Constitucional, Lo que pasa es que hay unos pasos previos para tú presentar un recurso al Constitucional. Creo que hay un recurso de anulación primero, algo de casación, no entiendo yo ahora mismo estos términos judiciales, pero en eso estamos. Estamos recurriendo al Tribunal Constitucional, sabiendo que no es ningún tipo de garantía. Recurrir al Tribunal Constitucional no lleva automáticamente a la quita de entrada en prisión. O sea, la ejecución de la entrada en prisión la tiene que dar la Audiencia Nacional. Y el Supremo ha dejado la vía libre diciendo el recurso no anula la entrada en prisión. Entonces tiene que ser un acto, ¿no? Performance, o sea, lo tiene que hacer la Audiencia Nacional, porque si no nosotros vamos para adentro. Vale, en cualquier momento podrías ir para adentro. En cualquier momento, sí, en el momento en que se nos notifique, porque esto es curioso, ¿no? Se ha armado todo el revuelo, pero a nivel judicial yo también he recibido la carta de que estoy condenado a 3 años. O sea, todavía no se nos ha notificado. Tú te enteras por la prensa, ¿no? Claro, yo me enteré, de hecho, fui el primero que me enteré por El Mundo. Sí, pero también como me enteré mi absolución. ¿Sabes? Por los mensajitos estos que manda El Mundo al móvil, sí. Pues me llega a mi propio móvil diciendo ¿estás absuelto o estás condenado? Y como, bueno, gracias, Pedro J. Bueno, Pedro J no, el otro. Y nada, pues entonces a reactivar, muy a nuestro pesar, habría que decirlo, porque estamos agotados, la verdad, porque aquella campaña fue agotadora, también porque éramos 19 personas, entonces todo lo que sea una comunidad, ¿no?, luchando en este tipo de, encima de tensión, ¿no?, y con el paraguas que nos envuelve, pues se crea tensión y es incómodo. Entonces, volver a reactivar, encima, habiendo quitado a 11, de, ¿no?, como que hasta cierto punto también ellos crean una cierta división, y reactivar toda la campaña política de intentar parar esta entrada en prisión como primero, y después nuestro objetivo es parar la jurisprudencia. O sea, no se puede permitir que esta jurisprudencia quede marcada. Porque entonces, hasta cierto punto, estamos dando no sé cuántos pasos para atrás. O sea, nuestro objetivo político, y claro, eso digo yo ahora, en el momento que pase lo que pase, vamos a ver también si nos apetece seguir luchando con este tema. Pero lo suyo sería que ya sea con nuestra fuerza, que no sé cómo se hace, o ya sea con algún toque de atención de Europa, que iremos a Europa lo más seguro, al Tribunal Europeo, pues que esta jurisprudencia no quede sentada. A ver, se corre el riesgo lo que decías, ¿no? A partir de que haya una sentencia previa, pues puede haber condenas más adelante de esta ambigüedad y de esta laxitud que abre la puerta al infierno, ¿no? Y me permitís que me ponga así un poco, pero es que no. Aparte es curioso no hay palabras muy... Este caso tiene muchísimo tema. O sea, esta ley es la 498 del Código Penal, que es contra las altas instituciones del Estado. Esta ley, si no me han mentido, la coge Franco, del régimen nazi, la trae y no la aplica nunca. Y la primera vez que la reactivan, pero sin llegar a aplicarla, es con el golpe de Tejero del 23F. El siguiente paso somos nosotros. O sea, que 19 personas que se ha demostrado que con sus brazos... Bueno, que por estar en este tipo de manifestación, nos están comparando, ¿no?, administrativamente o jurídicamente, con el golpe de Estado de Tejero. Y no lo aplicaron allí y nos lo aplican a nosotros, ¿no? O sea, es gore. Recordar, sí, yo creo que sí que es necesario recalcar, en el caso de la sentencia emitida por el Supremo, a ti, Ciro Morales, te condena por, y específicamente a mí, Ciro Morales, se me condena por ir con los brazos en alto, detrás siempre, de la espalda, de Ernest Maragall, gritándole las consignas de la manifestación. Aquí un tengo que decir, por el está. Cual... en cualquier momento puedes entrar 3 años para adentro, claro, ¿no? Sí. Es algo a tener en cuenta, sí, para pensar. Sí, hay que tener en cuenta, sí, para prepararnos por lo que nos pueda venir, ¿no? También aquí hay que tener cuidado nosotros también como compañeros, ¿no? De no queremos tampoco emitir esta línea entre... O sea, evidentemente esto es una barbaridad lo que está pasando. Pero allí no se nos condena por estar allí. O sea, pase lo que pase, yo hubiera pasado... O sea, lo que quiero decir... Bueno, da igual, no voy a entrar aquí. Vale, nos liamos. Sí, decir con el tema, o sea, únicamente para que quede claro, ¿no? O sea, como que, claro, al no cambiar ninguna coma, la sentencia del Tribunal Supremo lo que hace es revertir la importancia de los derechos. Aquí hay una pugna de dos derechos: el derecho de la ciudadanía a poder protestar y a manifestarse, y el derecho a la representatividad democrática de los políticos. Claro, ellos han dado un giro, ¿no? O sea, ellos ya no apelan a los políticos. Ellos apelan a la ciudadanía, diciendo, aquellos a los que ustedes votáis, aquellos que son vuestros garantes de vuestras libertades, derechos y tal y cual, no sé qué, han sido atacados. Entonces, han sabido también darle la vuelta. Entonces, el Supremo, pues, pone la prioridad en el derecho de la representatividad democrática y quita el derecho, y pone por debajo el derecho a la protesta y a la manifestación. De alguna manera podríamos decir que hay un fuego cruzado entre Audiencia Nacional y Supremo. Esperemos, ¿no? Que lo haya, esperemos que lo haya, porque eso sería el rollo que no entra en la cárcel, de momento. Vale. O sea, yo espero que la Audiencia Nacional se haya quedado desprestigiada, o se sienta desprestigiada, y diga, pues ahora no voy a meter a estos chavales en la cárcel. Ahora te vas a esperar al Constitucional. Sí, ¿no? Hombre, sería lo suyo, ¿no? Que existiera ese fuego cruzado, la verdad. Y para ir cerrando, sí que hay un tema que yo personalmente quería sacar. ¿Hasta qué punto este tipo de acciones judiciales que, o sea, recordemos, por lo menos esta es mi opinión personal, no hay una separación real entre el estamento judicial y el estamento político, ¿no? O sea, yo creo que es una quimera y que al final, o sea, hay una relación, hay una imbricación. Y yo creo que en este caso se ve claramente. Se ve claramente ese objetivo. Claro. ¿Hasta qué punto estos estamentos no quieren dejar claro dos cosas? Primero, la venganza contra el 15M por haber tomado las calles. Claro. Y haberlo hecho bien hasta cierto punto. Y la impunidad de la manifestación, ¿no? Y me explico. El hecho de que en Madrid hubiera 40.000 personas tomando las calles y la policía se tuviera que replegar porque no le queda otra. No puede quedar. Y eso es un agravio simbólico que no puede quedar impune. Claro. Y que ha marcado un poco el imaginario colectivo y abre muchas perspectivas de lucha. Y retomo, perspectivas que se intentan cerrar juntando esa venganza con una advertencia. Señores, si ustedes siguen por el medio de la protesta social, alzando los brazos y gritando, se pueden ir 3 años a leer Guerra y Paz a la cárcel, ¿no? O sea, es una perspectiva muy jodida, porque es poner a los movimientos sociales en el ojo del huracán. De mira total. Exacto. Entonces, bueno, es una lectura personal que hago yo, esa ambivalencia, ese punto intermedio entre la venganza y la advertencia, ¿no? Porque si no, o sea, judicialmente no entra en la cabeza. Aparte de la venganza, el rencor. O sea, yo creo que es una sentencia totalmente rencorosa por parte de los políticos. Habría que decir, o sea, sí, yo aquí meto también lo del tema de los estamentos judiciales y políticos, también no hay que olvidar que esto es Cataluña y España, ¿eh? O sea, ¿hasta dónde? O sea, otra de las tesis. ¿Hasta dónde CiU, aunque haya acatado muy bien la sentencia, no quiere tener a sus catalanes en la cárcel, pero España le está diciendo, esta te la vas a comer? Es posible. ¿Sabes? Sí. Como, ¿no? Estamos hablando de la Generalitat, me estás jugando tú con las consultas y con tu independencia, vas a tener a tu gente en la calle, o sea, en la cárcel, y tu gente de la calle te va a protestar a ti, no van a protestar a mí. O sea, que podría, o sea, que es un caso que tiene muchísimas hipótesis, ¿no? De las luchas de poder, incluso entre las subburguesías, claro, bueno, todas estas cosas. O sea, que no está tan claro tampoco, porque se trata de Cataluña. ¿Sabes? Claro. Si estuviéramos hablando de otra región, pues a lo mejor, mira. Pero en esto también nos quedamos un poco con los flecos, ¿no? Colgando de, vale, ¿a qué me acojo? ¿Qué están decidiendo? ¿Cuál es el objetivo? ¿De quién? ¿De España? ¿De Cataluña? ¿Están unidos en estos casos, pero no? O sea, es raro. Es raro. Lo que queda claro es que en medio, en esa tierra, bueno, de nadie, de los juegos políticos, estamos nosotros. Las clases populares, el proletariado, como lo queráis llamar, la gente a la que le suena el despertador todas las mañanas y se va a currar. Entonces, pues, lo que sí que nos ha parecido importante es traer a Cabeza de Tormenta este caso, traerte a ti, haberte liado más bien y haberte hecho una encerrona delante de una grabadora, porque sí que nos parece que es importante para ver por dónde van las cosas y por dónde pueden venir, ¿no? Entonces, no sé, nos ha parecido curioso, esperamos que lo hayáis disfrutado. No sé si queréis comentar alguna cosa más o cerrar. Bueno, potenciar, no sé, pues la solidaridad con nuestro caso y con todos los casos represivos que están viniendo y que vendrán. O sea, como que estemos alertas y preparadas para estas cosas y con mucha fuerza. Pues sí, sabiendo los límites de nuestros humildes micrófonos, hacer un llamamiento a las personas que nos escuchan, a la conciencia de que la vía del recurso y de la presión judicial está limitada porque la justicia es suya y no nuestra, y la única herramienta en la que podemos desplegar pues todo nuestro potencial es la calle, es la intervención en la calle y desde la calle, ¿no? Y yo qué sé, pues que ahí hay que ponerle todas las ganas y todo el corazón y que estéis atentos y atentas en la medida de lo posible a las convocatorias que vayan saliendo también desde aquí, desde Madrid. Y ojo, una cosa que sí que quería comentar. Es importante dar visibilidad a los casos represivos, pero me parece en concreto que el caso del Parlamento abre una puerta para poder hablarlo con cualquiera, digamos, ¿no? A veces es jodido en el curro explicar el caso Pandora, ¿no? Por poner un ejemplo. Es más complicado, no es que no haya que hacerlo, pero lo del Parlamento es muy simbólico y es muy accesible a la gente. Y yo creo que si nuestra consigna es que la gente se entere de lo de lo que sucede en comisaría, de lo que sucede las cortes judiciales, que este tipo de casos se enteren nuestras madres, nuestros familiares, los compañeros del curro, y luego, oye, allá cada cual con su conciencia, ¿no? Pero que se sepa, no hay división entre poder judicial y poder político, los medios de comunicación hacen esto, y esta es la situación de un montón de compañeros que al final estaban protestando. ¿Por qué? Por recortes en sanidad, por recortes en educación y por una cosa que es sentido común. Me jode que también lo digan los de Podemos y que sea una muletilla últimamente, pero hay que poner el sentido común sobre la mesa, señores. O sea, ahí estamos. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por escucharme. Venga, salud a todos. Salud, Ciro. Salud. Cabezas de tormenta. Cada 15 días, llueva o no llueva, rayos y truenos desde las entrañas de Madrid. Retomamos con total precariedad hoy, no volvemos a coger los micros, volvemos a hablar a la grabadora, volvemos a pedir pues disculpas si la calidad de sonido se ve un poco mermada, tampoco es que Cabezas de Tormenta se caracterice por un sonido totalmente pulcro, tenemos los espacios que tenemos para grabar y unos medios que son pues un poco austeros, pero lo hacemos con un montón de corazón. Con corazón también nos recibió el compañero Ciro, nos explicó el caso. Decir que las personas que le hicimos la entrevista le cogimos un poco a traición, recién bajado del tren y muy cansado. Y bueno, como es una persona seria, nos ha mandado un mail diciendo que hay algunas cosas de la entrevista que se ha acordado y que quería puntualizar. Y bueno, es lo que voy a pasar a hacer, decir que cuando habla de 12 heridos, pues no eran 12 heridos, eran 120 heridos con parte hospitalario, ¿vale? O sea, lo cual suele indicar que fueron muchos más los heridos, exactamente como pasó el otro día en la concentración de apoyo a los detenidos que se mencionaba aquí en Tirso Molina, Madrid, donde hubo hostias para muchos de los manifestantes. También hay un momento en el que hace referencia a una de las juezas, dice su nombre y al parecer se ha equivocado. El nombre de esta jueza es Manuela Fernández de Prado, que compartía espacio con Ramón Sáez y con el señor Marlaska, que fue el que emitió ese voto independiente, ¿no? La existencia de este tipo de votos, tanto cuando el caso ha pasado por la Audiencia Nacional como cuando ahora ha pasado por el Supremo, que haya dos votos particulares, creo que nos da pistas un poco sobre la densidad, la peculiaridad y sobre todo la fuerte carga política que tiene este caso. Veníamos hablando antes de entrar a grabar que esto es algo en lo que hay que insistir, ¿no? O sea, hay toda una mitología que a lo mejor se ha heredado mucho de la transición sobre la separación de justicia, de política. Todos estos casos evidencian que no hay tal separación, ¿no? Tanto a nivel judicial como a nivel represivo, con la operación de nefasto nombre Piñata con la que hemos abierto el programa de hoy. Simplemente, no sé, señalar, insistir un poco que si uno se escucha la entrevista con detenimiento, ve que parece que ni ellos mismos, ¿no? Ni los propios jueces se ponen de acuerdo en cuál es su tarea. El hecho de que en el Supremo haya un voto particular de un tipo que dice que eso es algo político, ¿no? Que se escapa a la competencia judicial, debería dar que pensar en qué diablos está pasando en este trozo de Europa que se llama España, que cae al sur de Europa y en el que poco a poco, por sucesivas giros de tuerca, el cuello de los de abajo está siendo estrangulado y bueno, pasan cosas como que haya un compañero, varios compañeros, ocho en concreto, con pena de 3 años de cárcel por levantar los brazos, gritar o pintar con spray la gabardina de una mujer, o que a las 7, las 6, las 8, las 9 de la mañana las puertas se vengan abajo con los arietes y entre toda una tropa de tipos enmascarados en las casas para llevarse a la gente básicamente por las ideas que piensan, ¿no? Como se ha dicho al arranque de este programa, estamos recogiendo información, recogiendo ideas. Más adelante queremos profundizar no solo en el aspecto más represivo de todas estas operaciones y de todas estas decisiones judiciales, sino también en un cambio de marco, ¿no? En que nos parece que poco a poco el paradigma en el que nos estamos moviendo, que es ese paradigma casposo, post-franquista y pseudo-democrático, se está torciendo más, se está escorando más y como decía el otro día el ministro de Interior, las medidas y los movimientos que se están haciendo son de carácter preventivo. A nosotros esto nos recuerda un poco a la ciencia ficción, ¿no? A Philip K. Dick y a Minority Report, que es un relato del que se hizo una peli bastante mala, pero que, bueno, se aventura lo que puede llegar a ser el anticipar los delitos mediante dispositivos tecnológicos. En este caso son dispositivos ideológicos, llámense redadas, llámense condenas, pero el efecto es el mismo, ¿no? O sea, se está señalando la necesidad de construir un enemigo interno que demonizar, que perseguir, que castigar y desviar el foco de la atención de la gente, que es que, joder, que las cosas van muy mal, que cada vez hay menos pasta y que, como ha dicho una compañera antes de grabar, que nos quitan las calles y si ya no nos quedamos sin calles, ¿qué tenemos? ¿Qué nos queda? Tercer Tattoo Circus de Madrid. Charlas, talleres, espectáculos, tatuajes y perforaciones. 24, 25 y 26 de abril. En la 1314 ocupada, calle Párroco Don Emilio Franco, 59, metro Nueva Numancia. tatucircusmadrid.noblogs.org. Y desde Cabezas de Tormenta, sin más, antes de ir cerrando el programa, lo que queremos hacer es un llamamiento no solo a la resistencia, a la visibilización de los conflictos y a apoyar a la gente que está haciendo represalias, sino también una cosa que es muy complicada y más complicado es el decirlo por la sonda de radio, ¿no? Pero hacemos un llamamiento a pensar, a darle vueltas a la cabeza. Estamos en una situación absolutamente nueva a la que nos han llevado, una situación de represión muy extrema en la que, como decíamos, hay un componente político ideológico muy fuerte. Estamos en una situación en la que las movilizaciones del 15M parece que ya se agotaron, en la que hay una emergencia de nuevos partidos políticos, en la que los movimientos sociales están tomando aire, en la que, como decimos, los parámetros han cambiado radicalmente, ¿no? Y hay que volver a pensar las cosas, hay que volver a sacar propuestas que sean antiautoritarias, que sean horizontales y que reclamen algo tan básico y tan necesario como es la gestión directa de nuestras vidas y la libertad. En este sentido, nosotros desde los micros, desde la grabadora y directamente a vuestros cascos y a vuestros altavoces, lo que vamos a hacer es proporcionar toda la información que podamos, soltar nuestras pedradas y desbarres, que es lo que hacemos siempre, intentar que la gente piense, que busque nuevas salidas, e inventemos ideas nuevas para afrontar una situación que nos desborda por todos los lados. Decir que, bueno, que todo tiene su contexto y que ese es el contexto que hay que pensar, ¿no? Se ha aprobado recientemente la llamada Ley Mordaza, toda una reforma legislativa brutal de la que ya hemos hablado en programas anteriores de Cabezas de Tormenta, tan brutal y tan absurda que incluso desde la ONU se le ha dado el toque a España, ¿no? Que estas definiciones de terrorismo son un poco laxas, son ambiguas y no parece que se ajusten ya a un corte no solo específicamente europeo de un marco muy concreto de países, sino casi de la civilización occidental, ¿no? Se hablaba un poco de que se va de las manos. Bueno, parece que estos señores, la contraprestación o la manera de compensar ese toque de atención es la de generar fantasmagorías y dar hostias en las calles. Bueno, ese es el camino que tienen, el camino que han elegido y ahora seremos nosotros en un sentido muy amplio, ¿no? La gente que queremos tomar el control de nuestras vidas, como he dicho antes, los que tengamos que pensar, pues cómo vamos a afrontar sin más esta situación. Nos vamos a despedir, pero sí que queremos hacer un par de notas. La primera es llamaros para que os informéis de la situación de la huelga indefinida que acaban de abrir los trabajadores de Telefónica, porque también la cuestión laboral es algo que solemos tratar en Cabezas de Tormenta y como la existencia de subcontratas, incluso subcontratas de las subcontratas, pues al final precarizan la vida, las condiciones de trabajo. La gente está reventada con unas jornadas súper intensas y, bueno, le han echado valor a rojo, se han puesto en huelga y esta vez han sido los sindicatos los que han tenido que ir a remolque, lo cual nos parece que siempre es algo digno de mencionar. También en Cabezas de Tormenta solemos hablar de la policía. Bueno, al final hoy hemos hablado de la policía, no específicamente, pero sí que queríamos retomar las noticias de polis blancos abatiendo. Como dice Sánchez Ferlosio, que la poli no mata y no asesina, abate, ¿no? Si uno lee los periódicos, habría que reflexionar sobre estos usos del lenguaje, cómo abaten a un ciudadano negro. Pero bueno, esto es lo que está saliendo en los medios últimamente en un parque. El hombre tiene un piloto roto, la policía le da el alto, sale corriendo, Dios sabe por qué, y entonces le pegan 5 tiros por la espalda. Hace poco ha salido un vídeo todavía más extremo, o por lo menos a mí alguna gente con la que lo he hablado nos lo parece. Tuvo lugar el 15 de febrero en la ciudad norteamericana de Miami. Un joven, si no recuerdo mal, de en torno a los 24 o 25 años, había salido de un hospital psiquiátrico. Estaba con su madre y, bueno, salió a la calle en calzoncillos con una escoba y armó un poco de ruido. La madre en un momento dado llamó a la policía para pedir ayuda. La historia acabó exactamente igual. Poli blanco abatiendo a ciudadano negro, ¿no? El vídeo es brutal porque le grita: o te tiras al suelo o te voy a matar, te voy a matar. Es un tipo con una escoba en mitad de la calle, en mitad de la noche norteamericana, y acabó con el cuerpo baleado. Sin más, ¿no? Son las historias que recogemos y que nos recuerda a quién está a cada lado. Vienen a por nosotras. Llevamos tiempo avisándolo. Somos peligrosos por querer ser. Somos incómodos para vuestra idea de ciudad, por salir a la calle con nuestra voz y nuestro cuerpo, para haceros ver que no estamos de acuerdo con vuestras decisiones. Somos criminales por acortar las distancias, por demostraros que sois nada sin vuestra protección en realidades paralelas, que poco tienen que ver con las políticas que hacéis y que padecemos. Somos terroristas por desobedecer, por defender nuestros derechos y no doblegarnos a vuestra miseria. Somos desobedientes por tomar las calles y no quedarnos solo con las migajas de vuestra idea de democracia. Por eso venís a por nosotras y nosotros, porque somos el enemigo perfecto para seguir justificando vuestra violencia a todos los niveles. Como la hierba que cuanto más se corta, más fuerte crece, así somos. Si queréis considerarnos mala hierba, os recordaremos que mala hierba nunca muere. Este programa va dedicado a todas las personas desobedientes, represaliadas, secuestradas por el Estado, por las que están en lucha en los centros de reclusión y por las que siguen luchando por no padecer sus decisiones judiciales. Ni inocentes, ni culpables, simplemente enemigos. También por todas aquellas que seguirán saliendo a la calle para visibilizar, con solidaridad y lucha, que son ellos con sus políticas que nos roban la vida. Y así ser lo que queremos ser, libres. Venga, pues gracias por haber escuchado. Disculpa de nuevo por la posible calidad del sonido. Salud y fuerza. Salud. Adiós. Salud. Strong, hey, everybody.